La Retaguardia produce Oral y Público. El programa de los juicios por crímenes de lesa humanidad. Fernando Tevele, Paulo Giacobbe, María Eugenia Otero, Oral y Público. Con Víctor Basterra como bandera. Hola, hola. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidas, bienvenidos. Estamos comenzando una nueva jornada de Oral y Público. Estamos en el programa número 600. Ni más ni menos, cumplimos 600 programas. Así que felicitaciones para el equipo y también para ustedes que están del otro lado, semana a semana, acompañándonos para que podamos hacer este programa sobre los juicios por crímenes de lesa humanidad. Y especial gracias a todas las radios que durante la semana nos tienen en sus grillas y nos permiten llegar a lo que tiene que ver con audiencias de esas radios. Muchísimas gracias, de verdad, siempre. Vamos a tener en la jornada de hoy una audiencia que se realizó por domiciliarias para tres genocidas en el juicio en el circuito Atlético Banco Olimpo. Vamos a escuchar a las víctimas, el derecho de las víctimas a ser escuchadas por el juez de ejecución antes de definir si les va a otorgar el beneficio o si se los rechaza. Vamos a acceder a las voces de María Esther Basualdo, Delia Barrera, Silvia María Pía Raos, Ríos Armelín, Cristina Jurkiewicz Artero, Ana María Cariaga, Miguel Ángel D'Agostino, Camilo Daniel Ríos, Silvia Graciela Fontana y Carlos Pisoni, que estuvieron siendo parte de esas voces que los jueces tienen obligación de escuchar porque se ha condenado por sus casos o por los casos de los familiares en algunas de las situaciones a los tres genocidas a prisión perpetua. Hay que escucharlas. La ley de víctimas dice eso. Antes de tomar una determinación, hay que escuchar a las víctimas. Vamos a meternos en el comienzo de lo que fue Puente 12-3, transmisión de La Retaguardia. Lamentablemente no vamos a poder transmitir ese juicio, pero sí, las testimoniales digo, pero sí vamos a realizar un diario del juicio de la mano ni más ni menos que de Carlos Rodríguez. Un lujo para La Retaguardia contar con la presencia de Carlos en nuestro staff. Y bueno, lo vamos a aprovechar con sus crónicas de cada una de las jornadas. En las próximas horas vamos a tener la crónica de la jornada 1, que de todas maneras tienen en nuestra web y en nuestro portal de YouTube, allí en formato audiovisual, porque insisto, esa audiencia sí la pudimos transmitir a medias, ¿no? Porque comenzaron las testimoniales y ya no pudimos cubrir las testimoniales en vivo. Y también vamos a estar escuchando testimoniales de la última audiencia que hubo en el juicio Sheraton, la anteúltima de testimoniales. Vamos a escuchar a dos militares convocados por las defensas, dos militares de alto rango. Uno fue el subjefe del ejército en el momento de la bajada de cuadros. ¿Te acordás? En el 2004, cuando Néstor Kirchner hizo que quien era el jefe del ejército en aquel momento, el general Bendini, retirara los cuadros de los genocidas que estaban en el colegio militar. Bueno, este hombre era el subjefe del ejército. Y vamos a escuchar también el testimonio de Paula Ogando, una de las víctimas que pasó por ese centro clandestino de detención, tortura y exterminio. De esto la va el programa de hoy de La Retaguardia, que estamos comenzando. Llegamos al 600. Bueno, nos metemos en la previa de lo que fue el comienzo de Puente 12-2. Allí estuvieron trabajando Luis Comandé de la Comisión Vesubio y Puente 12 y Oscar Strumpf. Pudimos tener allí algunos testimonios de personas que son víctimas directas, hijas, muchas hijas. Vamos a escuchar a Viviana Lozada, la esposa del negro Rodolfo Ortiz. Por primera vez caso en Puente 12, una víctima del ataque a la quinta La Pastoril. Las personas que fueron secuestradas allí fueron llevadas a Puente 12. Viviana Lozada daba cuenta de las demoras en el inicio del juicio. Para mí es una falta de respeto, una falta de respeto absoluta. Nos citan 9:30, son la hora que es, obligado está paseándose detrás del estrado, falta el resto, faltan los imputados. La verdad que es un juicio que nos costó mucho y nos va a seguir costando mucho. Tenemos a toda la gente, familiares, compañeros, amigues, todos en la transmisión y acá estamos, esperando. También pasó por la previa de ese comienzo del juicio Puente 12-3 Lucía Fariña. Ella es una de las sobrevivientes de Puente 12 que ha dado testimonio y habló también sobre las demoras, que no fueron solo ese día, las demoras en este juicio son históricas, y también dio cuenta de que hay un montón de víctimas que ya no están. Pasaron más de 47 años porque este sitio, este centro clandestino de detención, tortura y exterminio comenzó a funcionar en 1974 y estamos en 2023 y recién vamos por una tercera parte del juicio donde no están todas las víctimas, no están todos los imputados. Esperando desde las 9 de la mañana, son 11 menos 20, creo, y todavía no empezó el juicio, lo que demuestra una falta de consideración del tribunal hacia los familiares de las víctimas y hacia los sobrevivientes testigos. Antes habíamos escuchado a Viviana Lozada, te decíamos sobre la relación de Puente 12 y La Pastoril, retomamos el diálogo con ella. Me parece importante, Vivi, que comentemos que esta es la primera vez que se va a abordar en un juicio de Puente 12 la situación de las personas que fueron secuestradas durante el operativo de la Quinta La Pastoril, ¿no? Sí, digamos, nosotros en ese sentido hemos tenido como una primera, un primer contacto con la justicia, porque vos sabés que el juicio de La Pastoril fue excepcional, porque conseguimos muchas condenas a perpetua y de los responsables de los secuestros de los compañeros y compañeras que hoy están siendo acá ventilados sus asesinatos, fueron juzgados y tuvieron condena. Uh-huh. Ahora, nunca llegamos a esta instancia, digamos, somos parte de los 145 víctimas que se van a ventilar, digamos, en estas audiencias. Y es importante eso, ¿viste? De todas maneras, yo siempre digo que para nosotros es como, estamos como un pasito más adelante, porque los responsables del secuestro han sido condenados. Igual, nada nos conforma, es un poquitito de reparación, es también un poquito cerrar el círculo de qué es lo que pasa con los secuestros, que terminan siempre en un centro clandestino. Vos sabés que este centro desde 1974 secuestraban gente en Lanús y la traían para Puente 12. O sea, recién ahora puede ser que empecemos a cerrar este círculo y empecemos también a cerrar el círculo de La Pastoril, ¿viste? Uh-huh. En ese sentido fue muy importante el juicio del año pasado, ¿no? Que de alguna manera probó que lo que ustedes venían diciendo y lo que vos te enteraste casi que 30 años después, que era que en tu caso particular el negro había el papá de dos de tus hijos no había sido asesinado en el operativo, sino que había sido llevado a Puente 12, ¿no? Sí, sí, claro, él y otros compañeros, viste que fue algo que fue muy importante en el juicio de la Pastoril, saber que se los llevaron vivos. Uh-huh. Y esa consecuencia desgraciada fue la que ahora a nosotros nos trae acá, donde hay tantos y tantas otros compañeros y compañeras. Vamos a ver si podemos hacer un poquitito de justicia. Nuestras querellas, el Ministerio Público Fiscal está ansioso de empezar. Ahora, la verdad, que el que no está ansioso de empezar es el prof, ¿viste? Es la verdad. Gracias. Cuando terminó la lectura de cargos por los 185 casos contra los 6 imputados, 4 policías y 2 exmilitares integrantes del Batallón de Inteligencia 601, dimos cuenta de una novedad más que importante. Desde lo simbólico, que el hijo de un genocida esté formando parte del cuerpo de abogados de la querella más significativa, que tiene 34 casos, que es la que conduce Pablo Yonto, que Pablo Berna, que es hijo del genocida Julio Berna, se sume a representar a las víctimas, es desde lo simbólico una gran victoria. Le preguntamos a Berna cómo fue que se acercó a esta nueva tarea. Todo comenzó cuando en el año 2013 nos conocimos con Pablo Yonto, te diría, bueno, porque yo tenía la necesidad de canalizar todo lo que tenía para denunciar. Y bueno, y de ahí nos fuimos conociendo y se fue entablando una confianza, una amistad, una visión, una voluntad de trabajar y de colaborar por más memoria, más verdad y más justicia, y que hoy se refleja en este caso y de esta manera, ¿no? En la transmisión en vivo por el canal de YouTube de La Retaguardia le dijimos: Pablo, quizás hay algunos que están en una instancia más atrás, hijos e hijas de genocidas que todavía no pueden verse como tales, pero que les hace ruido las atrocidades que cometieron sus padres, que todavía no pueden asumirse como tales. Y le preguntamos qué le diría. También se refirió Berna, en este audio que vamos a escuchar, a ese proyecto de ley que presentaron en su momento para que se pueda declarar contra los padres, cosa que hoy, si no sos víctima directa del delito que cometieron los padres, no podés declarar contra ellos. Por ahí, entre la gente que está viéndonos del otro lado, por ahí hay algún hijo o hija de genocida que te está viendo. ¿Qué le dirías? Bueno, que digamos, si todavía no han hecho mucha conciencia de lo que han hecho a sus familiares, les diría que aprovechen el trabajo de La Retaguardia y que escuchen 5 o 10 testimonios por YouTube y ya va a ser demasiado, les va a servir testimonios de víctimas, ¿no? Y si no, bueno, si ya tienen conciencia de lo que significó el genocidio en nuestro país, que se pueden sumar a las agrupaciones de hijas, hijos de genocidas y por supuesto lo más importante, aportar todo lo que sea, incluso hipotéticamente importante para poder tener más memoria, más verdad y más justicia para reconstruir, ¿no? ¿En qué quedó aquel proyecto que habías presentado para que justamente los familiares pudieran declarar contra sus propios familiares, ¿no? Para que vos pudieras declarar contra tu papá, por ejemplo. Mira, lamentablemente quedó en nada, quedó en eso, en un proyecto que perdió estado parlamentario, pero de cualquier manera, en ese proyecto están bastante bien explicados. Primero, otra cosa que aclararte, ¿no? Que no lo redacté yo, pero en realidad lo presentamos sí, un grupo importante de hijas, hijos y familiares de genocidas. La realidad es que los fundamentos que tiene el proyecto son los fundamentos por los cuales los mismos jueces podrían admitir nuestras declaraciones o nuestras denuncias. Principalmente, te digo, una de las razones que yo encuentro más importante, porque es jurídica, pero importante también, que los estados tienen la obligación internacional de prevenir, investigar y juzgar y sancionar los graves crímenes contra la humanidad. Y si el Estado argentino, mediante esos dos artículos, prohíbe, restringe o pone obstáculos a las investigaciones, está incumpliendo, aunque sea en una gran o pequeña medida, está incumpliendo con esa obligación internacional. Claro. Cuando se reanudó la audiencia, el tribunal dio a conocer su decisión sobre la televisación, en este caso sobre la no televisación, y también se refirió a la presencia de querellantes en las audiencias previas a sus testimoniales. El Tribunal 6 está conformado por Ignacio Fornari, por la jueza Sabrina Nahmer, y el presidente del tribunal, a quien vamos a escuchar ahora, es Daniel Obligado. Debo decirles, antes de invitar al señor Carbonelli a que pase, que respecto de un planteo que habían presentado las partes en cuanto a la transmisión de los testimonios, por mayoría ha quedado resuelto que no se pueden transmitir los testimonios, con el argumento normativo de que se debe preservar justamente el conocimiento de los testigos respecto de lo que declaran los anteriores, ¿entiendes? Es decir, el testigo 2 no debe conocer lo que declara el testigo 1, para que lo entiendan todos. De manera tal que voy a tener que pedirles a las personas que están en el público, como asimismo a las personas que están en un público extendido, ¿no?, en el salón Zoom, que estén anunciados como testigos, que se retiren. Y en todo caso, se va a confeccionar una lista para que sean oídos como testigos, justamente con mucha prontitud, que integren la nómina de testigos, para que después sí, una vez que declaran como testigos, sí pueden presenciar todas las audiencias que quieran. Pero hasta que no hayan prestado testimonio, no podrían escuchar, no pueden escuchar los testimonios de testigos anteriores. ¿Se comprendió? El abogado Pablo Yonto le respondió al tribunal sobre esta decisión que impide la televisación por parte de la retaguardia de las testimoniales, y también al impedimento para que querellantes puedan ver las audiencias testimoniales hasta que se produzcan sus propias declaraciones. Presidente, respecto de lo primero, nuestra querella hace reserva de casación respecto a la resolución del tribunal. Sí. Que bueno, entendemos que será subida al sistema para que podamos, sí, claro, leer los fundamentos. Y respecto de lo segundo, nuestra querella interpone reposición en este sentido. Hay una cantidad de testigos que son querellantes y por lo tanto parte en el juicio. Las partes en el juicio tienen derecho a presenciar todo el juicio. No hay ningún artículo del Código Procesal Penal que establezca que las partes tienen que estar afuera del juicio en determinado momento. Las partes pueden estar, y así lo han resuelto una gran cantidad de tribunales en el país, quienes son parte, los testigos que son parte querellante. Por lo tanto, la reposición fundamentada en nuestro Código Procesal Penal, que establece que las partes tienen derecho a estar durante todo el juicio, y en la Ley de Víctimas, la 27.372, pedimos la reposición de este punto específico. Los testigos que no son querellantes, bueno, es la decisión de presidencia, y en ese sentido sí no tengo argumentos. Pero los testigos que son parte, sostenemos que tienen todo el derecho a estar en todo el juicio, incluidas las testimoniales de todos los testigos. En la transmisión de la retaguardia, Pablo Berna, ahora, como te decíamos, integrante del equipo que conduce Pablo Yonto en una de las querellas particulares de este juicio, se refirió a la prohibición de la televisación. Obviamente a mí me parece incorrecto, porque la oralidad y la publicidad del juicio, que es un principio del derecho penal muy establecido ya, que no se pueda transmitir por televisar, es sumamente desactualizado, ¿no? Porque es lo mismo que entender que no se viola la correspondencia privada porque no es una carta en formato papel. Cuando se viola el correo electrónico de una persona, obviamente la protección constitucional a la correspondencia privada alcanza un correo electrónico. Bueno, lo mismo la televisación. Hoy es impensable que no sea la publicidad, que no se cumpla la publicidad de un juicio con la televisación, ¿no? Que además se viene estableciendo, bueno, en gran parte, o en una gran parte, gracias al trabajo de la retaguardia, ¿no? Bueno, lamentamos una vez más no poder transmitir en vivo estos testimonios. Les recordamos que los van a poder seguir a través del diario El Juicio, en la página web de La Retaguardia, en el apartado Juicios en Vivo. Va a haber una pestaña Puente 12.3. Allí van a poder seguir el juicio a través de las crónicas de Carlos Rodríguez. Y nosotros vamos a ir registrando las testimoniales para que una vez que lleguemos a las instancias de alegatos, que otra vez volverán a ser públicas y podremos televisar, también ustedes puedan tener en el archivo de La Retaguardia los testimonios, ¿sí? Pasados meses, porque este juicio va a durar por lo menos un año. Nos metemos en el juicio por los crímenes cometidos en la comisaría de Villa Insuperable, que sigue siendo una comisaría de la policía bonaerense, a la que se conocía cuando era centro clandestino de detención, tortura y exterminio como el Sheraton. Venimos escuchando testimonios estremecedores de personas que estuvieron allí o de hijas e hijos de personas que estuvieron allí. Vamos a escuchar a una sobreviviente que dio testimonio en la última jornada, que además es la anteúltima de testimoniales. Queda solo el testimonio de contexto de Verónica Almada y ya nos vamos a meter en el juicio Sheraton en lo que tiene que ver con los alegatos. Paula Ahogando nos contó acerca de la advertencia que no vio cuando la secuestraban y bueno, y comenzó así su testimonio. En el momento que estoy secuestrada, era en la vía pública, era en un baldío que quedaba contra la casa donde yo estaba viviendo, y yo había bajado del colectivo, del micro, y estaba, bueno, caminando por un pequeño sendero que había en ese baldío. Es en ese momento que alguien se acerca caminando rápido. Yo me aparté pensando que era alguien que quería tomar el colectivo. Bueno, la persona cuando llega me toma de las muñecas y me tira al piso. Después, bueno, una vez que estoy en el piso, yo creo que es un asalto, una cosa así, y no sé qué digo, pero la persona me dice, no, está siendo detenida o algo así, me levanta y me lleva hasta mi casa. Cuando yo entro a mi casa, lo que recuerdo, porque en esos momentos es difícil, está todo como en movimiento. Sí, yo recuerdo algo, cuando él me tira al piso, es que yo veo una manta en el techo de mi casa que era la contraseña de no entrar, que yo no la había visto. Yo bajé del colectivo, yo venía de estar afuera de mi casa todo el día, lo que era raro en aquella época, pero yo había salido y solo regresaba al fin de la tarde, y efectivamente cuando me tiran al piso veo que la contraseña para no entrar estaba puesta, que yo no la había visto. Cuando llego a mi casa, lo que sé es que había muchos gritos, una situación un poco caótica, y ellos... los gritos eran porque mi compañero se había escapado en ese momento, yo eso lo supe después, pero ellos era como que me empujaron de un lado a otro. En el primer momento realmente yo no pude ver gran cosa, porque era como que me fueron tirando, no tirando, no me tiraban al piso, me fueron empujando como de una persona a otra, hasta que quedo enfrente de alguien que después supe que era Cunha Ferre, y él me empieza a hacer preguntas, en realidad no muchas preguntas. Él me pregunta cómo me llamo, y bueno, yo no le contesto. Yo pensé que mi DNI estaba en el cajón de la cómoda, que él lo puede encontrar muy rápidamente. No, Yo no veía el sentido de contestarle quién era yo. Y en ese momento yo sigo viendo gente que entra y sale y él, bueno, debe haber tomado mal que yo no le contesté y empieza una serie de bofetadas a pegarme para que yo le diga algo, no sé. Pablo Ahogando también dio cuenta de que del operativo participó un grupo de personas que estaban con un flete en el que se robaron todo el mobiliario. Esto no es menor porque hay dos imputados en este juicio. Uno de ellos, el imputado Sarice, era el jefe de todo lo que tenía que ver con la logística del batallón de Ciudadela y por lo tanto era quien evidentemente está quedando en claro, se encargaba de llevar el registro de esos bienes que eran robados a las personas que eran secuestradas en sus casas. Le puedo decir una cosa que es un ridículo, pero sí, sí vi que yo tenía una manta roja que me habían regalado, no sé si de Salto Catamarca, esas mantas tejidas, y que alguien salió de mi cuarto exhibiendo la manta y un poco como expresando que era muy bonita, y eso sí lo vi que esa persona se lo llevó. Yo después lo que escuché. Porque después no sé por qué razón, si ellos esperaban a alguien o si estaban acomodando cosas, sí escuché que ellos estaban retirando mis muebles. No había muchos muebles para retirar, es una casa que yo había llegado hacía 2 o 3 meses, recién teníamos pocos muebles, pero sí, sí siento ruido inclusive veo un poco desde el costado que están retirando la cómoda, por lo menos la veo salir. Yo sé que hay mucho movimiento, que ellos se gritan cosas como que van agarrando cosas. Yo todo este tiempo no estoy vendada, no tengo todavía una venda. Lo que pasa es que estoy en una posición donde ellos me sientan en un momento que no veo lo que está pasando. Sí veo que atrás hay creo que se dice flete en Argentina, un pequeño camioncito abierto de transporte. Ogando se refirió también a Enrique Tato Taramasco. Hace algunas semanas declararon en el juicio, su hija y su hijo dieron cuenta de que pudieron reconstruir que Tato Taramasco estuvo en el Sheraton, permanece desaparecido. Ogando lo vio con vida allí. Cuando yo lo veo al Tato, como yo lo conocía, es un momento un poco fuerte para mí porque yo soy de La Plata. El Tato no era de La Plata, era de Chivilcoy, pero él hizo toda su militancia y sus estudios de arquitectura en La Plata. Y yo en La Plata yo pertenecía a la Unión de Estudiantes Secundarios y entonces en algunas reuniones yo lo conocía a él como quien era, que era un dirigente de la juventud peronista y un gran orador. Entonces, cuando yo lo veo en el pasillo, yo tengo un problema, es que durante los días que me han torturado, los represores me piden exclusivamente indicaciones sobre mi compañero, cosa que yo no tenía porque yo era de La Plata, estaba en La Matanza, mi compañero era de Morón, él conocía el lugar. Pero yo no tenía ningún dato cómo ubicarlo. Lo que yo temo durante toda la tortura es que ellos me sacaran de lo que ellos creían que yo era, la esposa de alguien, y me pusieran en lo que yo realmente era, que era alguien que perteneció muchos años a la UES y que en los últimos tiempos de la UES yo había dirigido la UES. Porque yo sabía que en ese momento yo estaba entre la vida y la muerte porque en La Plata todo el mundo me conoce, no todo el mundo, pero La Plata es una ciudad especial y digamos todos nos conocíamos. Cuando yo lo veo al Tato, entonces tengo dos cosas mezcladas, un poco el sentimiento de encontrar a alguien que yo conocía, lo que era fuerte e importante en esos lugares, y por el otro lado era no sabía lo que iba a pasar. Inmediatamente que yo aparezco en ese pasillo, hay otra gente presente en ese momento. Me acuerdo que estaba Pablo. No sé si no habría algún represor también por ahí. No recuerdo en ese momento. Yo había salido para ir al baño en realidad. Y el Tato inmediatamente alarga su mano y se presenta como si no me conociera. Yo me presento también, bueno, todo queda ahí. Y es, esa noche, en un momento, Pablo viene a verme. Él me propone ir con el Tato a lavar los platos. El único en ese lugar que sabía que yo era una militante de la UES era Pablo Cir. Y en ese momento yo puedo empezar a hablar con el Tato, empiezo a hablar con él. Y esa noche, cuando yo voy a mi celda, viene a verme de nuevo Pablo y me dice que el Tato va a dormir en la celda que está al lado, que si yo tengo cosas para charlar con él, que no tenga miedo, que me acerque y que puedo charlar con él. Y efectivamente pasamos casi toda esa noche hablando. Esa no fue una noche donde hubo que los represores trajeron a nadie. Cuando lo hacían todo, todas las celdas estaban cerradas, eran solo gritos y cosas. Y bueno, y pasamos esa noche hablando un poco de nuestras vidas y después no lo volví a ver en ese lugar, pero a los pocos días yo fui trasladada al hospital militar, así que no sé si el Tato volvió o no volvió. Después yo del hospital militar, yo regresé alrededor del 1 de julio y estuve de nuevo en el centro clandestino un mes más o menos, antes de ser trasladada a la comisaría de Ramos Mejía. En ese mes yo no lo he visto al Tato. Tremendo testimonio de Paula Ahogando, sobreviviente, quien además dio a luz, por eso la llevaron al Hospital Militar de Campo de Mayo, dio a luz durante su cautiverio. Ahora vive fuera del país desde que se tuvo que exiliar. Lo último que vamos a escuchar de Ahogando es cuando pidió encontrarse con las hijas de María Cristina Américo para saber si estuvo con ella compartiendo cautiverio. María Cristina Américo, y ahora también voy a intentar ser prudente, durante el tiempo que yo estuve en la celda exterior, en el calabozo exterior que es más grande, que tenía una puerta que daba un patio enrejado, en esa celda, detesto cuando en lugar de decir calabozo o celda decimos habitación, porque eran calabozos, fríos, sin nada. Cuando llego a ese lugar, hay dos mujeres viviendo en ese lugar. Hay dos colchones, traen un tercer colchón para mí. Y hay una pequeña mesa con una máquina de escribir donde una mujer muy alta escribe durante el día. La segunda mujer es una mujer mucho más baja, de cabello negro. En el momento que a mí me están torturando, esta mujer aparece en la sala de tortura. Una Ferrer le pide que me hable y esta mujer me dice algo así como que tengo que intentar colaborar, que bueno, que trata de darme algunos consejos. En el momento que ella me habla, ella tiene una cara absolutamente aterrorizada, entonces evidentemente sus consejos no eran consejos personales, sino consejos que alguien le mandó a dar. Y cuando yo vuelvo a esa celda, la encuentro ella. Y esta es una mujer que para mí fue muy importante, porque yo después de la tortura, cuando llego a esa celda, estoy muy lastimada y muy, tengo muchos problemas de salud. Y ella desde el principio hace algo que puede parecer muy banal cuando uno lo dice así, pero que cuando uno está secuestrado es otro mundo. De cada plato que le traen de guiso, de comida, ella saca una cuchara y la pone en mi plato. Quiere decir que me hace comer una cuchara más. Yo ya no quería comer ni la mitad de lo que estaba en el plato, pero ella, al principio, los primeros días yo no comía, y ella me empieza a hablar y me empieza a obligar a comer. Esa puerta que daba al patio, nosotros podíamos tenerla abierta, y ella cada día me pide de salir con ella y sentarme contra el muro del lado exterior de nuestra celda y empieza a cantar muy bajito, no podía cantar alto porque estábamos abajo de las ventanas de lo que era la comisaría. Y cada día ella repite eso de pedirme de salir y de sentarnos afuera y ella me cuenta que tiene dos nenas pequeñas, que les gusta bailar. Me canta las canciones de cuando ella bailaba, que su marido era muy grande y alto y que el marido viven en un barrio y que ella se enteró que estaban haciendo misas por ella. Era una mujer de pelo muy negro, lacio, peinado raya al medio. Ella me dijo que había perdido 10 kilos, así que seguramente como yo la conocí, no es como ella era en la vida normal antes de ser secuestrada. Me dijo que la habían torturado mucho. Con ella realmente fue quizás con la única que compartí todo lo que había sido, lo que yo había sentido en la tortura, y ella lo compartió conmigo. Yo recuerdo que le decían algo como nena, pero yo, por esas cosas de nuestra mente, de ella no pude nunca encontrar ningún dato, porque no creía tener ningún dato preciso. Durante años la busqué, en realidad. Miré fotos en muchos lugares, hasta que una foto correspondía con lo que yo había visto. De ahí a avanzar, que es la misma persona, yo estoy esperando poder contactarme con sus hijas en algún momento, que ellas me muestren otras fotos, y poder decir con certeza, ¿no?, que era ella. Todo lo que falta saber todavía. ¿Cuántas familias todavía buscan rastros de sus personas desaparecidas en distintos centros clandestinos de detención, tortura y exterminio? Por lo tanto, en diferentes juicios andan allí con sus libretas y sus anotaciones para ver qué dato pueden pescar. Esto claramente les debe haber pasado a las hijas de María Cristina Américo. Ojalá pronto puedan encontrarse con Paula Ogando para intentar establecer entonces si Ogando compartió cautiverio con Américo. Después del testimonio de Ogando vinieron testimonios de dos ex militares convocados por la defensa del imputado Sifón, que no estaba en la audiencia. Carlos Alberto Henrich habló sobre los reglamentos militares contra la lucha antisubversiva. La que pregunta es la fiscal Ángeles Ramos. También anoté que usted nos explicó que para el año entre el 74 y el 77 usted se desempeñó en el colegio militar como instructor, ¿es correcto? ¿Anoté bien? Sí, sí. Bien. Durante ese periodo, usted como instructor, ¿qué función específica cumplió en el colegio militar? ¿Impartió alguna materia, algún curso de formación? Claro, nosotros teníamos dependientes una cantidad de cadetes, entre 20 y 30 cadetes. Yo soy del arma de infantería. Entonces, se le daba instrucción de todo tipo. En algunos días de la semana, por ejemplo, los viernes, o después se tomaban semanas seguidas, se dedicaban a hacer instrucción. Ahí es donde interveníamos nosotros, que éramos los instructores, para enseñar distintas o técnicas de combate, o tiro práctico, o escalamiento, o paracaidismo, ¿no?, lo que sea. Dentro de lo que era la parte formativa de instrucción, ¿se instruía también en lo que tenía que ver con reglamentos militares? Sí. Bien. Quería preguntarle entonces si estaba prevista la instrucción vinculada con reglamentos que se destinaban a la lucha contra la subversión. No. No, porque no había en ese entonces, en esos años, un reglamento tan preciso de la lucha contra la subversión. Por ejemplo, el reglamento RE-9-51 de Instrucción de Lucha contra la Subversión, que fue dictado en 1976. No. Por ejemplo, el reglamento RC-9-1 de Operación de Luchas contra Elementos Subversivos. No. ¿Recuerda? No le estoy diciendo que no exista el reglamento, que no se daba. No teníamos ni idea, ¿no? Hay que ver, el colegio militar vive aislado del resto del ejército, Pero el colegio militar era el que formaba a los militares. Claro, pero se la formaba en la pureza de la concepción de un sistema, y no creo que se hayan tratado esos reglamentos. Por lo menos yo no me acuerdo. Es difícil creer lo que dijo Carlos Alberto Henrich, que en el colegio militar no se enseñara en épocas de la dictadura reglamentos que ya habían sido confeccionados para la lucha antisubversiva. No parece ser lógico que los militares no formaran a sus cuadros en ese momento en lo que ellos consideraban que estaban librando una guerra en defensa de la patria, ¿no? Eso consideraban. Pero sin embargo, según Henrich, no formaban en el colegio militar a los militares para esa guerra que decían librar. Si vas para Mar del Plata y no tenés dónde parar, andá a la casa del imputado Sifón, porque se ve que aunque no seas amigo suyo, de todas maneras, el tipo te recibe en su casa. Quería hacerle una última pregunta. Después de que usted compartiera tareas en el año 84 allá en Curuzucuatía con el señor Sifón, sí. ¿Continuó la relación con él hasta la actualidad? ¿Hoy mantienen algún vínculo de amistad, aunque sea esporádica? Bueno, él vive en Mar del Plata. A veces cuando nosotros vamos a Mar del Plata, lo vamos a visitar. Pero no tenemos un vínculo de vernos muy seguido, nada por el estilo, ¿no? Pero son amigos también en redes sociales, con él, con la familia. No. Un tipo muy generoso, Sifón, sin dudas, recibiendo gente en su casa que no es su amiga en Mar del Plata, donde está cumpliendo la prisión domiciliaria. Después de Henrich estuvo otro militar, Mario Cretien. Cretien era el subjefe del ejército en aquel episodio del 2004 histórico en el que Néstor Kirchner le hizo bajar al general Bendini, quien era jefe del ejército en aquel momento, los cuadros de los genocidas que colgaban de las paredes del colegio militar. El doctor Patiño, abogado, defensor de Sifón, le preguntó a Cretien por este episodio. Hay un hecho histórico de público conocimiento en donde un presidente democrático, el presidente Carlos Kirchner, realizó un acto frente al general Bendini donde le exigió bajar cuadros del dictador Videla. ¿Usted recuerda ese acontecimiento? ¿Le tocó participar? Sí, nosotros participamos, yo era el subjefe y estuvimos presentes en el colegio militar cuando se produjo ese hecho. Cuéntenos si sabe qué actitud adoptó el jefe del ejército frente al reclamo del Poder Ejecutivo en cuanto a realizar el acto, en qué condiciones, si hubo resistencias, lo que usted pueda saber porque fue un personaje, un protagonista de esa época. Bueno, usted creo que sabe, en el ejército lo prioritario es la disciplina. Una vez impartida la orden desde el Ministerio de Defensa de concurrir al colegio militar, los generales concurrimos, estuvimos presentes, se hizo una formación y después llegó el presidente de la Nación con otras personas que no recuerdo y se produjo este hecho que usted menciona. No hubo, pues, por lo que yo viví, hubo algunos oficiales que si parecía que no compartían, no concurrieron y pidieron su pase a situación de retiro. Pero la masa del personal militar concurrió y estuvo presente de acuerdo a las órdenes recibidas. Y en relación directa, y con esto termino este tema, al señor Sifón, ¿usted le consta si participó en ese acto o qué cargo ocupaba en ese momento? Sí, el señor Sifón participó con todos los generales que cumplían funciones en la guarnición militar Buenos Aires. Tengo entendido que él en ese momento era el director de la Contaduría General del Ejército. Ángeles Ramos, fiscal general, quien está a cargo de la coordinación de fiscalas y fiscales específicamente vinculados a causas por crímenes de lesa humanidad, le preguntó a Mario Cretien, estamos escuchando el testimonio del ex militar, del ex vicejefe del ejército, sobre la instrucción justamente de los cadetes en lo que tenía que ver con la lucha contra la subversión. Después quería preguntarle, porque entendí que usted fue oficial instructor del colegio militar. Así es, efectivamente. Ese rol usted lo desempeñó para el año 76, 77, 78, es decir, durante el periodo que duró la dictadura militar. Sí, estuve destinado en el colegio militar en esos años. Bien. Dentro de lo que era la parte formativa, ¿se instruía también a los que asistían al colegio militar en cuanto a reglamentos específicamente dictados a los fines de la lucha contra la subversión? Respecto de eso, hace bastante tiempo que desempeñé ese cargo. No recuerdo haber instruido al personal de cadetes en una cuestión de ese tipo. Bien, ¿y usted en lo personal recibió algún tipo de instrucción, por ejemplo, del reglamento de instrucciones para la lucha contra la subversión que fue dictado en el año 76, o el reglamento denominado de operaciones contra elementos subversivos, el RC9-1, por ejemplo? ¿Usted recibió instrucciones? Esos eran reglamentos de uso en el ejército. Calculo que existiendo en la biblioteca de los reglamentos, alguien debe haber hecho referencia, pero en los 4 años que yo estuve en el colegio militar, se instruía al cadete en la forma en que tratábamos de que fuera lo más aséptico posible a toda cuestión extra, porque había que dedicarse de lleno a esa formación. Bien, comprendo. Bueno, la última pregunta que le hizo Ángeles Ramos a Mario Cretien también tuvo que ver con la relación con el imputado Sifón. A ver si también va de visita a Mar del Plata. Señor, yo lo que quería saber es si usted mantiene hasta la actualidad vínculo con el señor Sifón, y en este caso que nos cuente cómo es ese vínculo. Bueno, es un compañero de promoción. Tengo información porque la recibo a través de la promoción. Bueno, si es el cumpleaños, lo saludo por el cumpleaños. Si una vez por mes, lo llamo para ver cómo está, cómo le va, en qué... cómo está, porque él vive en Mar del Plata, pero esa es mi relación con él. Bueno, buenos amigos evidentemente tiene Sifón, por eso los convocó a esta audiencia del juicio Sheraton en el que está siendo uno de los dos imputados. El último bloque que estamos comenzando ahora de Oral y Público nos lleva al juicio Atlético Banco Olimpo. Estos no son audios de una transmisión de La Retaguardia, no transmitimos esto que vamos a pasar ahora, lo vas a escuchar por primera vez. El martes se realizó una audiencia en la que el tribunal escuchó a las víctimas y vos las vas a escuchar ahora, a las víctimas, para definir luego, todavía no lo hizo, si les va a conceder el beneficio de la prisión domiciliaria a los genocidas condenados por crímenes de lesa humanidad en el circuito Atlético Banco Olimpo, Eduardo Kalinek, Juan Carlos Avena y Luis Donosic, condenados a cadena perpetua. Los tres tienen salidas transitorias, pero ahora están pidiendo el beneficio de la prisión domiciliaria. Vamos a empezar a escuchar a las víctimas de estos tres personajes que quieren irse a sus casas. Cristina Jurkiewicz Artero habló de la cobardía del pacto de silencio de los militares. Yo entiendo que estos señores pidan prisión domiciliaria Quisiera saber por qué, porque digamos, no es cuestión de que ahora cualquier persona mayor de 70 años pida prisión y pueda estar en su casa. El año pasado pidieron salidas transitorias y bueno, y por lo que sé de mi familia represor, buscan cualquier medio como para poder estar libres. Yo le preguntaría al tribunal por qué quieren salir y estar en sus casas. Mi abuela de 72 años estuvo en el Olimpo y no tuvieron ninguna compasión. Yo no soy una persona, porque no soy una persona que busca venganza. Lo demuestro porque tengo hace 40 años a un represor que sé dónde vive y nunca le hicimos absolutamente nada. Pero me duele en el alma que las personas que dejé ahí atrás no tengan hasta el día de hoy justicia. Que las personas que quieren salir y que piden compasión porque están enfermas, no tienen compasión con nosotros y no nos dicen la verdad, no nos dicen dónde están los nuestros, qué hicieron con ellos. Estoy viendo que en este último tiempo, digamos, el pueblo dijo no al 2x1 cuando yo había ido a declarar ese día que volví hacia Holanda, la gente salió a la calle y dijo no al 2x1, pero cada día veo que sale uno más. Tiene 70 años, pero pasaron toda la vida en libertad y cumplieron una condena de 13 años por los delitos horribles que cometieron y que todavía no tienen la valentía de decir que los hicieron y de que no vaya muriendo gente sin saber qué le pasó a los suyos. Silvia María Pía Ríos Armerín también estuvo dando su testimonio y dijo que la domiciliaria no es un beneficio de ciudadano común. Yo trabajé muchos años, yo soy docente en la Universidad de La Plata, trabajé muchos años haciendo trabajo de extensión universitaria y trabajé en la cárcel, muchos años, 7 años. Y ahí vi muchos que pidieron este beneficio. Muchísimas personas detenidas, privadas de libertad, pidieron este beneficio de poder ir a sus domicilios, personas que cometieron otra clase de delitos, ¿no? No tan graves quizá, o quizá de la misma, del mismo tenor. Pero no de lesa humanidad, no eran esta clase de delitos. Sin embargo, a estas personas sistemáticamente se les denegaba el beneficio. Tuve muchísimos alumnos, porque imaginen los que pasan por las aulas, que son presos elegidos generalmente, de muy buena conducta, que pasan por las aulas de los penales, y ninguno lo consiguió, ninguno. Día a día me decían que lo habían pedido, que ya estaban grandes, que su familia tenía las posibilidades de mantenerse en sus domicilios, un montón de cuestiones que les ayudarían a conseguir el beneficio, y ninguno lo consiguió. Entonces también impacta esto en ese sentido para mí, en el sentido de que me pregunto, ¿no? ¿Por qué es tan simple un trámite para unos y para otros no? Esta información no creo que sea relevante, porque habría que hacer un estudio más sistémico, digo, de las situaciones en los penales, ¿no? Pero esto es lo que impacta en mí. También estuvo Delia Barrera, sobreviviente del circuito Atlético Banco Olimpo, hablando en esta audiencia en la que los jueces escucharon a las víctimas de Eduardo Carinec, Juan Carlos Avena y Luis Donosic antes de resolver si les van a otorgar el beneficio de la prisión domiciliaria. Delia Barrera dijo que él nunca más es ningún genocida libre. Decidir estar acá no fue fácil. Una de las razones principales es el cansancio que representa para muchos volver a tener que dar explicación de por qué no queremos salidas transitorias ni arrestos domiciliarios de los genocidas. Los señores jueces tienen sobradas pruebas de nuestros testimonios y de los familiares de los delitos perpetrados por quienes quieren gozar de estos privilegios. Privilegios que no tuvimos ni tuvieron los cientos de compañeros que transitamos y transitaron el horror de los centros clandestinos. Tanto Gorini como Gómez Uriburu, integrantes del TOS 2, nos han escuchado y quizás en algún momento hayan sentido un poco el dolor y el horror que nuestros testimonios transmitieron. ¿Cómo después de tantos años de lucha, de exigencias de justicia, de pedir cárcel común y efectiva, hoy vuelven a consultarnos y pedirnos opinión para que estos asesinos puedan gozar de estar con sus familias, salir a un café, caminar por nuestras calles. No son pobres ancianos, no están arrepentidos, no rompen un pacto de silencio que nos traería a muchos saber cuál fue el destino de nuestros queridos ausentes. Nuestra lucha de hoy sigue siendo la misma de ayer. Mi lucha, a pesar de los años que voy teniendo, sigue siendo con el mismo compromiso que asumí cuando salí del campo de concentración y después de escuchar las últimas palabras de mi esposo cuando se despedía ese 20 de septiembre, cuando era trasladado, que me pidió que fuera fuerte y que no lo abandonara. No los abandono. Por eso me tomo el atrevimiento de exigirles que no sigan brindándoles impunidad ni privilegios. Y si creen que no pueden cumplir con el pedido de tantas víctimas, de tantos familiares, de tantos ausentes, los señores jueces deberían renunciar, porque su debilidad demuestra entonces que no están a la altura de esa lucha por ese nunca más que venimos sosteniendo hace tantos años. Ese nunca más significa ningún genocida libre, ningún genocida en su casa, ningún genocida caminando y pidiendo privilegios. Ese nunca más significa para todos nosotros memoria, verdad y justicia. También habló Silvia Graciela Fontana, hermana de Liliana Fontana, desaparecida después de haber sido torturada en el circuito Atlético Banco Olimpo. Esos que están pidiendo los beneficios nunca hablaron, nunca se arrepintieron, que es mucho peor de lo que hicieron. Nunca nos dijeron dónde están nuestros familiares, dónde están todos los desaparecidos, dónde están sus cuerpos, porque nosotros necesitamos hacer ese duelo. Cada uno de nosotros tenemos una persona fallecida y hacemos nuestro duelo. Y quienes quieren ir al cementerio van. Yo les llevo flores a mis padres. Me siento bien, porque aunque los extraño enormemente, y yo sé que están ahí. Y les prometí que iba a hacer todo para seguir logrando la justicia por Lili y por todos, porque nos faltan muchos nietos, que ellos saben dónde están. También habló la sobreviviente Ana María Cariaga. Yo decía, traspasaron todos los límites en relación al mal, de lo que no hay retorno sistemáticamente. Y en ese punto hay herramientas que se establecieron a nivel de la civilización precisamente para sancionar, para acotar, para preservar a los seres humanos de estas expresiones del mal, del horror, de la crueldad. Son herramientas que diseñó la civilización, la humanidad, y la herramienta que nos convoca, por eso estamos acá, es el derecho. Por eso me parece que es fundamental sostener la sanción a estos represores, que sea efectiva y no retroceder respecto de todos los logros, otorgándoles privilegios que no son compatibles con los crímenes que cometieron. El derecho, la norma, los derechos humanos vienen justamente al lugar de sancionar, de acotar, de sancionar este mal y el modo de preservar a las sociedades, porque, insisto, son delitos que conciernen a las víctimas, pero también al conjunto de la sociedad, ofenden la condición humana. Por lo tanto, el modo de preservar a las sociedades de estos delitos es sosteniendo la efectividad de estas condenas. Esto es respetar los derechos humanos, sancionar el crimen y que la condena sea efectiva. Son personas peligrosas que traspasaron todos los límites de la crueldad y hay que preservar a la sociedad de estas personas. También estuvo presente en esta audiencia el integrante de Hijos Capital, Carlos Pisoni. Porque nosotros, y hablo en colectivo porque integro un organismo de derechos humanos que es la agrupación Hijos, pensamos que los genocidas no tienen que tener ningún tipo de beneficio. Tienen que tener las mismas posibilidades que tiene cualquier persona que ha sido juzgada sin beneficios. Es más, hay muchos de los genocidas que al otorgarse estas prisiones domiciliarias van a pasar el resto de su, a cumplir el resto de su pena a countries, a lugares que viven con un nivel de vida distinto al de la mayoría de la sociedad. Y nosotros sabemos de esto porque no solamente han desaparecido nuestros padres, nuestras madres, sino que también muchos de los genocidas han robado nuestros bienes. Causas que son muy difíciles de probar muchas veces, pero que en mi caso me han robado el auto, me han robado las pertenencias de mis padres. Con lo cual, estos beneficios a los que ellos acceden, lamentablemente, también lo hacen muchas veces con el dinero que nos han robado a las víctimas y a nuestros viejos, ¿no? Con lo cual, a mí me gustaría preguntarles a quienes son los responsables del otorgamiento de este beneficio, si una persona que comete el delito de genocidio tiene el mismo o tiene la misma posibilidad que cualquier otra persona de obtener este beneficio. Nosotros creemos que no, que quienes han cometido delitos de lesa humanidad tienen que cumplir su condena en una cárcel común, tienen que cumplir su condena sin ningún tipo de beneficios, y de alguna manera tampoco estos genocidas han roto el pacto de silencio. Nosotros al día de hoy seguimos esperando que nos digan dónde están nuestros padres, qué han hecho con sus cuerpos. Por último, vamos a escuchar al sobreviviente Miguel Ángel D'Agostino. No pueden recibir un premio por parte del Poder Judicial por ese silencio, por ese pacto del silencio, o por la falta de colaboración. Como sería una morigeración de las penas, ya sea con salidas domiciliarias, reducción de condena y o cumplimiento de las condenas en cárceles que no sean las comunes. Ni siquiera en el caso que atravesaran un estado de salud terminal, porque para eso el Estado, el servicio penitenciario, también tiene recursos para asistirlos. En el caso de que recibieran esa morigeración de penas, de ser así, la justicia como valor se estaría desvalorizando y el Poder Judicial como institución se estaría ubicando en el lugar del cómplice de esos delitos, que no son comunes y que fueron considerados de lesa humanidad. Nos quedaron tres testimonios más de esa audiencia para escuchar a las víctimas antes de que el Tribunal 2 decida si le otorga a los genocidas Eduardo Kalinek, Juan Carlos Avena y Luis Donosic el beneficio de la prisión domiciliaria. No estuvo presente la hija de Eduardo Kalinek, Analía Kalinek, que es parte del colectivo de hijos e hijas de genocidas y de familiares Historias Desobedientes, pero sabemos que estuvo atenta a la audiencia, que por supuesto está en contra, ya lo ha marcado en otras instancias, de escuchar a las víctimas, ha testimoniado en contra de su padre o en contra de la posibilidad de que se le pudiera otorgar un beneficio a su padre. Mientras tanto, se conoció el informe del Ministerio Público Fiscal acerca de la cantidad de genocidas que están en prisión domiciliaria. El 88% está con prisión domiciliaria, solo queda el 12% en cárcel común. Toda una tendencia. Las prisiones domiciliarias, lamentablemente, no han sido una política de un gobierno, sino más bien todo lo contrario, son una política de Estado, lamentablemente. Nos vamos, terminamos así el programa número 600 de Oral y Público. Paulo Giacobbe estuvo en la edición de los audios que escuchamos aquí. María Eugenia Otero en la asistencia de producción. Pedro Ramírez Otero se queda en la postproducción. Mi nombre es Fernando Tevele. Nos encontramos la próxima semana para el 601. En todo caso, para el 601 les prometemos utilizar toda nuestra inteligencia, si se me permite una broma. Memoria. Verdad. Justicia. Compromiso. Nuestras causas.